¿Cómo te va, Juan Carlos? Muy buenas tardes. ¿Cómo le va? ¿Cómo están ustedes en la radio de EB? Estamos bien. Aquí Gabriela ya tiene preparado los vasos, tiene todo listo. Solo está esperando que le digas qué querés tomar. No, voy por un buen vino, por un buen tinto Malbec. Sí. Ustedes bueno. saben, yo soy del San Felicien, así que si me acompaña... Te acompaño. Sí. Bueno. Vamos todos, Juan Carlos. Bueno, vamos todos, muy bien. Bueno, Juan Carlos, publicaste una nota en el diario Página 12, cuyo título... Pero, nos resulta interesante para que amplíes un poco la egolatría de un loco que no sabe. Hay tres elementos. Está lo ególatra del presidente, la foto que ilustra la nota es el presidente de la nación, lo ególatra de Javier Milei, a qué le llamás locura y que no sabe. ¿Por qué haces hincapié o por lo menos ¿qué resume del momento político del gobierno esta caracterización que hace el presidente? Bueno, a ver, por lo pronto una cuestión obvia, que hago referencia a una parte del discurso de Cristina. Sí. Cristina explica, creo que más allá de que no vamos a ponernos a analizar todo el discurso de Cristina ni mucho menos, pero en todo caso hay un rasgo ahí interesante que sale a refutar algunos de los conceptos o varios de los conceptos del presidente, y yo francamente creo que hace bien, porque hay que enfrentar ese debate, si no estaríamos subestimándolo al presidente porque es un loco, que yo creo que lo es. Ahora bien, ¿qué dice ella? En mi nota se aclara. Ella dice que hay un equívoco, que se dice que es un loco, pero es un loco que sabe. Y hay que tener mucho cuidado con esa cuestión de sentido común. Es loco, pero el tipo sabe. Si sabe, quiere decir que sabe gobernar y que sabe lo que hace. Sí. Entonces, lo que Cristina aclara, es loco y no sabe. Entonces, lo que creo que está claro que quiere decir... que es un ignorante, quiere decir que el rumbo al que lleva el país es un sin rumbo, es un rumbo peligroso, es un rumbo que va contra la sociedad. En fin, se podrían hacer muchas lecturas de lo que quiere decir no sabe para un tipo que es el presidente de la nación, no está rindiendo un examen de primer grado. Después, bueno, que es un loco, eso es un tema en discusión. Si tiene rasgos patéticos, para decirlo de alguna manera, en sus conductas emocionales, o es un teatrista. Uh-huh. Y todo forma parte de una teatralidad inventada, ¿no? Yo francamente no me inclino por lo segundo, porque hay evidentemente algunas reacciones espontáneas y viscerales que no soporta. No soporta el rechazo, no soporta la crítica, por lo tanto ahí la cuestión de locura es una segunda cuestión. Reitero, el título de la nota es una combinación entre el textual de Cristina, para no sufrir la crítica por títulos y honores que no me corresponden, y otro poco es un agregado mío como para, bueno, complementar lo que creo que es una frase muy muy interesante y muy feliz del discurso de Cristina, ¿no? ¿Y vos crees que al presidente, porque da la sensación que hay un sector de la política que está apuntando a construir un discurso público con cierta fuerza de que no sabe nada, de que efectivamente dice cualquier cosa, que los números que utiliza para argumentar una política pública, una política económica, son agarrados de los pelos, que no tienen ningún sentido, que las proyecciones del presupuesto no tienen están tomadas muy con alfileres o muy forzadas, pero sobre todo cuando él trata de argumentar alguna de las medidas, y sobre todo cuando caracteriza la herencia o eventualmente cuando no puede llevar adelante una recomposición, por ejemplo, de las jubilaciones. ¿Vos crees que esto es una decisión porque al presidente le impacta? ¿Lo ves reaccionando el presidente a esto? Mira, yo creo que no solo que dice cualquier cosa, miente conscientemente y alevosamente. Todo eso no quiere decir que por más inmoral y falsario que sea, no impacte en una parte de la opinión pública. Esa es la complejidad. Si vos me decís, dice cualquier cosa, y muchas veces la mayoría dice cualquier cosa. ¿Miente? Sí, la mayoría de las veces miente. ¿Descalifica? Sí. Ahora bien, todo indica, porque por los frutos lo conoceréis, que tiene un impacto en una parte de la opinión pública, que llamo, ya lo dijimos muchas veces todos, bueno, está enojada, está contra la política, y entonces todo eso le resulta funcional al enojo de la opinión pública. Por lo tanto, yo creo que por ahí pasa la cosa. Reitero, miente, dice cualquier cosa, dice cualquier número. El otro día, muchachos, dijo 60 mil millones de dólares de ajuste a las provincias, y al otro día lo desmiente el jefe de gabinete y dice 20 mil millones, o sea, es un mamarracho. Sí. Pero bueno, acá la discusión quizá más de fondo es, bueno, que todavía tiene un impacto en una parte de la opinión pública, y eso responde a muchísimas cosas que ya, en fin, todos hemos tratado de desentrañar y seguiremos tratando de desentrañar. Bien. La complejidad de este fenómeno, ¿no? Juan Carlos, te llevo por último a la oposición. Mañana hay un encuentro, mañana estará Máximo Kirchner en el Club Atenas de La Plata a las 5 de la tarde. Armar de nuevo es la consigna. Kirchner en Atenas. ¿Qué es esto? ¿Qué lees acá? Perdón, vos dijiste armar de nuevo. De nuevo es la consigna. Bueno, me pongo a pensar porque yo no sabía ni la consigna ni la convocatoria. Bueno, la reiteramos, mañana a 5 de la tarde. No, Máximo está bien, Kirchner, está bien. Máximo Kirchner en el Club Atenas de La Plata, bajo la consigna armar de nuevo. Interesante, digo yo, el armar de nuevo qué, y abajo claro, Kirchner claro. En Atenas, como si armar de nuevo kirchnerismo, no sé. Te lo pregunto a ver qué interpretás así con lo opuesto. A ver, el hecho de que él haga un acto no tiene ninguna, no tenemos que hacer ninguna elaboración rara. Tiene todo el derecho, y me parece fenómeno, que haga un acto político. Justamente, vos disculpame la digresión, sí. En la nota de hoy yo explico, explico mi opinión, va, porque la palabra explico parece muy doctoral, digo mi opinión, sí. Que yo creo que los dirigentes políticos tienen que salir a opinar y dar la cara. Yo todas esas especulaciones de los consultores, de si a Cristina le conviene, no le conviene, si técnicamente le conviene, todos esos tecnicismos de consultores y de analistas, creo que se tienen que subordinar a algo mucho más práctico del punto de vista de la política, que es el hecho de que los líderes políticos en una y más en medio de una gran crisis tienen que salir a opinar, tienen que dar la cara, tienen que enfrentar argumentalmente, en este caso al presidente de la nación. Por lo tanto, todos esos tecnicismos para mí, reitero, creo que son relativos. Así que déjame mencionar algo ahí. Déjame mencionar algo. Hace mucho ruido el silencio de Sergio Massa, ¿no? Sí, también lo digo. Por eso les recomiendo que la lean entera. Justamente estoy muy de acuerdo con lo que vos decís, sí. Pablo. Yo, después de señalar esto que acabo de decir, digo justamente que no puede haber 9 meses de silencio, ni de Massa ni de nadie. Porque tenemos 25 millones de pobres y están matando de hambre a medio mundo. Por lo tanto, ¿qué silencio? ¿Qué tácticas son esas? ¿Qué tecnicismos son esos? A mí eso no me cierra nada, y los consultores, bueno, que se dediquen a consultar. Los consultores y los dirigentes que aceptan el consejo. Lógico, efectivamente, porque después hay otra cosa que también la puse ahí. Muchas veces se habla de la interna, Pablo, ¿qué quiere decir la interna? Lo que hay es una militancia política, miles, decenas de miles, centenares de miles de jóvenes y viejos que sienten la militancia partidaria y que hoy están en una situación o de frustración o de desorientación como consecuencia de la derrota. Por eso es importante que los dirigentes políticos, los líderes políticos, salgan a la palestra. Esa es un poco uno de los ejes de la nota que yo pero digo. Pero las internas existen, Juan Carlos. Lógico, lógico, pero es más, hay un conjunto de militantes de kirchnerismo que mañana van a estar escuchando a ver qué clave da Máximo Kirchner, por supuesto el diagnóstico de la escena, pero también alguna clave de acción política, y también van a tratar de ver el termómetro de cómo está su diferencia con Axel Kicillof. No, yo hago una disquisición ideológica. Nadie se chupa el dedo de que hay internas y todo eso, y no tengo ningún inconveniente también en dar una opinión. Uh-huh. Yo lo que digo es que la palabra internas a veces tiene una connotación muy negativa. Mirá, internas hay en todos los países y en todos los partidos de la tierra, y en ningún lado son dinamarquesas, son pacifistas, en ningún lado de la tierra, tampoco acá. Lo que yo rescato en contraposición a la palabra interna es la palabra militancia, que tampoco es perfecta, pero tiene una connotación importante desde el punto de vista de lo que es la política. Que la interna es peyorativa, decís vos. Claro, que más que nada se le da un carácter peyorativo. Lo que pasa es que mal llevada hace mucho daño, ¿no? Sí, por supuesto, insisto, acá y en todas partes. Así que acá tenemos una interna, porque tampoco es de primer grado. Está claro que hay una interna, más que en la provincia de Buenos Aires, hay dos corrientes, en fin, que discrepan, y eso que nos hace perder energía, y sí, nos hace perder energía. Eso no hay la menor duda. Ahí hay una complejidad que hay que resolver. Pero volviendo a tu pregunta, en definitiva, más allá de reiterar de que está bueno que se hagan actos, porque también lo hizo ayer en San Fernando, antes de ayer, Kicillof, más allá de que es el gobernador de la provincia de Buenos Aires, y vos me dirás, está gestionando porque entregó 20 patrulleros o ambulancias. En realidad, y me parece fenomenal, que vaya y polemice. Muy bien. Eso de lo nuevo, francamente, tiene muchas posibilidades de análisis. Un nuevo kirchnerismo, como de alguna manera insinuaste vos. Sí. Bueno, no sé, pero estaríamos conjeturando mucho alrededor de un título de una convocatoria. Un nuevo peronismo, una nueva fuerza política. ¿Qué es esta, verdad? Dice lo nuevo, dice armar de nuevo, como si hubiera que... De nuevo. No. Perdón, eso es otra cosa. Como si hubiera que recomenzar, digamos, ¿no? Eso es como recomenzar... Sí. Recogiendo la tradición kirchnerista, los valores kirchneristas, por ahí es quizá un poco más claro lo que se debe intentar, pero estamos conjeturando, ¿no? Bien, bueno, mañana a las 5 de la tarde estamos esperando a ver quién nos llama para levantar que vuelvan las ideas, claro. ¿No? Por el tema rating. Juan Carlos, gracias por el cafecito como siempre. Chao. Un abrazo grande, Junio.